¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Días de cómic, con los hermanos Macías. Buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos en el programa Días de Cómic en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Saludamos a Rocío en el control de sonido. En el reportaje comiquero hablamos de Black Sad, Un lugar entre las sombras, otra lectura del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Y a continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos de Black Sad con su propio guionista, Juan Díaz Canales. En nuestra sección Cómic y Más, hablamos de Juanjo Guarnido, dibujante de Black Sad y animador español de Disney Studios en Francia. Reportaje comiquero. Hoy, en el reportaje comiquero, hablamos de Black Sad, un lugar entre las sombras. Otra lectura del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Black Sad es una serie de género negro clásica, pero está protagonizada por animales antropomórficos. El contexto general de la serie se sitúa en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, en los principios de la Guerra Fría. John Black Sad es un detective que investiga la muerte de su novia, Natalie Wilford, una cotizada estrella de Hollywood, contra las órdenes del comisario Smirnov. Las pesquisas de John Blackstar lo llevan tras el rastro del último amante conocido de la Wilford, un tal Leon Kronsky, que resulta estar muerto. Realizado por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, Black Sad, un lugar entre las sombras, es el primero de una serie de álbumes en formato tradicional franco-belga. Hasta la fecha han aparecido 4 entregas desde el año 2000, con una estimable lista de premios, el elogio unánime de sus compañeros de profesión y un gran éxito de ventas. Black Sad está originalmente realizada para el mercado francés y es la primera historieta profesional de estos dos autores españoles que proceden del mundo de la animación. Los autores buscaron el aspecto de las fábulas y personajes que con su físico dan mucha información. Un perro policía, un gato ágil, una rata traicionera y el león es el rey de la selva. Y a continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos de Black Sad con su propio guionista, Juan Díaz Canales. Entrevista entre viñetas. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Hablamos con Juan Díaz Canales, que eres dibujante y guionista de cómics. Dibujante de animación y guionista de cómics. Cuenta un poco qué podemos encontrar en Black Sad. Son historias de género negro, bastante clásicas en el sentido que son investigaciones de un personaje que es un detective privado en la América de los años 50, pero que tiene la peculiaridad que está protagonizada por animales. Y de hecho el protagonista Black Sad es un gato negro, que es el detective que lleva todas las investigaciones. Como comentabas antes, has hecho dibujos animados, entonces lo que te quería preguntar, ¿cómo te planteaste que otro dibujante, en este caso Juanjo Guarnido, fuera el que hiciera Black Sad? La pequeña historia, digamos, de cómo llegamos a hacer Black Sad es que en principio el proyecto era mío por completo, o sea, hice unas historietas cortas en blanco y negro que intenté mover por revistas, hablo de los años 90, hace ya bastante tiempo. Como conocí a Juanjo porque habíamos trabajado juntos en un estudio de animación y siempre habíamos querido hacer algún trabajo en conjunto, siempre habíamos querido colaborar, pues bueno, y teníamos esa amistad, le enseñé aquellas historietas cortas que había dibujado yo, en las cuales ya salía el personaje de Black Sad, aunque muy mal dibujado, todo hay que decirlo, y Juanjo enseguida pues se quedó como enamorado del personaje y de la posibilidad que tenía ese universo, ¿no?, de animales protagonizando una historia de género negro. Y enseguida me dijo que me pidió que por qué no intentábamos, por qué no decidía directamente la parte gráfica de las historias e intentábamos hacer ese proyecto juntos que habíamos intentado o soñado siempre hacer que fuera Black Sad, ¿no? Y fue así un poco como nació el proyecto y como se lo presentamos luego a las editoriales francesas. Los personajes de Black Sad, como estás comentando, son animales antropomórficos. ¿Buscáis con esto que el lector le atribuya a simple vista a cada personaje una forma de ser o un tópico o algo de esto? Sí, no, o sea, hay algo de eso, pero es, digamos, más complejo, más rico. El uso de personajes, que no es un invento nuestro, por supuesto, que es tan viejo como el mundo, ¿no? Es un recurso que ya se utilizaba con las fábulas. Y que nosotros lo que hacemos es un poco seguir utilizando esos estereotipos o esos iconos, ¿no?, de animales que todo el mundo reconoce y que son además bastante internacionales. Es decir, puedes encontrar cuentos y relatos protagonizados por animales pues desde China hasta los indios americanos. Pues como digo, el utilizar el recurso ese nos sirve a veces como eso, para que se utilicen personajes estereotipados que la gente los reconoce enseguida, o a veces lo utilizamos a la contra, es decir, utilizamos un personaje para un estereotipo justamente contrario al que la gente espera de él. Otras veces es un uso humorístico, a veces es simbólico también. A veces es casi de metalenguaje porque lo utilizas como recursos para hacer juegos de palabras. En fin, digamos que da bastantes posibilidades narrativas. Comentabas antes que una de las motivaciones para este uso de animales antropomórficos son las fábulas. ¿Cabe también la posibilidad de que sea inspirado en los dibujos animados o con la intención de adaptarlo a dibujos animados? No. Simplemente, como te digo, lo de las fábulas es un uso muy antiguo que se ha dado al uso de la utilización narrativa de animales. Los dibujos animados también lo han explotado, los cómics también. Nosotros no empezamos en su día el cómic de Black Sad pensando en una posible explotación posterior luego como historia de dibujos animados, sino más bien, si acaso, lo contrario, porque nosotros, tanto Juanjo como yo, veníamos del mundo de animación, y de hecho hemos seguido trabajando ahí dentro del dibujo animado. Y un poco cuando empezamos a mover el proyecto de Blacksad, era para nosotros el dar el salto, el cambiar de registro y movernos hacia el cómic, que es algo que nos había apasionado y gustado siempre. Digamos que fue una especie de independencia del dibujo animado, no buscar nuevas historias para contar dentro del medio de animación. ¿Por qué habéis elegido para contar la historia el género negro en los Estados Unidos y los años 50? Bueno, el género negro un poco por gusto, digamos. Es algo que nos gustaba a los dos, bueno, especialmente a mí. Siempre me ha gustado las historias de género negro, la novela negra clásica de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler o los tebeos de género negro de Tardí, por ejemplo, de Hernández Cava aquí en España. El cine negro también me apasionó de siempre. Entonces, de una manera un poco natural, pues tú intentas escribir o dibujar lo que a ti te gusta como espectador o como lector, ¿no? Es un poco una prolongación de eso, ¿no? De tu gusto. Y la elección de los años 50 y de América de los años 50 viene un poco, pues, de una manera lógica. Necesitábamos un marco histórico preciso porque, a pesar de estar protagonizado por animales, la serie, el universo gráfico de Juanjo Guarnido es muy realista y necesita, pues, mucha documentación. Y claro, para tener esa referencia de documentación necesitábamos un marco histórico preciso del cual coger, pues, todo lo que nos hiciera falta de a nivel gráfico, desde la arquitectura de una época, como los peinados, la moda, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues ya indagando más, pues nos parecía que los años 50 era un poco la época dorada del cine, sobre todo del cine de género negro, la que más nos interesaba. Y un poco como homenaje, y un poco porque, como decía antes, es un poco trabajar en el mismo ambiente que te gusta como lector o como simplemente consumidor de historias, pues elegimos los años 50. Ya que hablamos de género negro, ¿para ti el cómic es un medio o es un género? Que para mí es un medio, pues está muy claro. De hecho, es un lastre realmente el que la gente piense que es un género. Pasa un poco lo mismo con los dibujos animados. Pasa, me imagino, con todos los medios, como son el dibujo animado o el cómic, que son un poco minoritarios, que la gente tiende a pensar que son un género. ¿Por qué? Porque desconocen, primero, las posibilidades que tiene por la lógica aplastante de que apenas es conocido. Es decir, no hay apenas obras que sean famosas, que sirvan de referencia, digamos. En el hecho de los dibujos animados, por ejemplo, la gente lo asocia al dibujo animado de niños. Infantil. Esto hace que lo asocien directamente a eso, a películas infantiles, a Disney, ahora a Pixar y a poco más, ¿no? Cuando en realidad, como medio, podrías hacer contar cualquier tipo de historia de cualquier género dentro del dibujo animado. Con el cómic pasa un poco lo mismo, no tanto. Para los que somos aficionados nos parece un poco extraño que la gente piense que todavía piense que el cómic es algo de niños, pero para el común, digamos, el lector común medio, sigue siendo algo muy asociado, pues eso, a la infancia y a poco más, ¿no? O al tebeo de superhéroes. Y entonces por eso se tiende a relacionarlo con un género. En Francia o en Bélgica, donde la cultura cómic está infinitamente más afectada y realmente se considera cultura, pues no pasa. El cómic tiene casi la misma categoría, digamos, que no sé si que la literatura, pero desde luego sí que el cine. Porque allí es muy común y muy popular, y hay series de todo que abarcan todo el espectro de géneros, desde el género negro del que estamos hablando, al western, al cómic independiente, al autobiográfico, en fin, un poco de todo, el erótico, da igual. Tienes todo un campo abiertísimo, ¿no? Volviendo por un momento a Blacksad, ¿tú lo consideras como un cómic francés o es un cómic español? Es que me da igual, no me lo planteas nunca en esos términos. Según cómo te lo quieras plantear, si técnicamente es un cómic francés en el sentido que nosotros trabajamos con la editorial francesa directamente. Por otro lado, Sí, la nacionalidad la dan los autores, pues es español al 100%, porque tanto el guionista como el dibujante son españoles. No lo sé, también me ha parecido siempre una cuestión bastante intrascendente. ¿Cómo surgió esta posibilidad de trabajar para el mercado francés? Pues la buscamos directamente, aprovechando que cuando empezamos a mover el proyecto, Juanjo estaba viviendo en Francia, porque estaba trabajando en los estudios Disney de París. Nos liamos la manta en la cabeza y dijimos, mira, vamos a moverlo directamente aquí en las editoriales francesas, porque sabiendo que aquí hay mercado y que, y lo que te decía antes, ¿no?, que el cómic está bien considerado, que se paga, que, en fin, que es un medio de expresión con letras mayúsculas, pues es tontería no aprovechar la oportunidad. Pero también ayudó que eso, que a finales de los años 90 en España era la debacle total. Aquí habían cerrado prácticamente todas las revistas y es que yo recuerdo que se publicaba El Víbora el jueves y poco más. Y en cuestión de álbumes, etcétera, no había apenas mercado, había desaparecido casi todo. ¿Qué estás haciendo en el campo de la animación ahora? Es algo que he estado compatibilizando desde siempre. Es decir, no he dejado de hacerlo las dos cosas a la vez. Lo cierto es que últimamente baja un poco el pistón y bajo cada vez menos en animación y un poquito más en los cómics. Lo último que he hecho pues ha sido el storyboard para una película que se está produciendo, 3D, que se está produciendo en Granada, en el estudio de Cándor, que se titula Goleo, la espada y la balanza. Gracias y a ver si seguimos en contacto. Un saludo. Cómic y más. En nuestra sección Cómic y Max hablamos hoy de Juanjo Guarnido, dibujante de Black Sad y animador español de Walt Disney Studios en Francia. Juan José Guarnido nació en Granada en 1957 y allí estudió la especialidad de dibujo en la Facultad de Bellas Artes. Colaboró con distintos fanzines y produjo trabajos para la editorial que en aquella época publicaba los cómics Marvel en España, Comic Forum, una división de Editorial Planeta. Desde ahí intentó dar el salto a Marvel en Gran Bretaña e incluso directamente a Nueva York, como hicieron otros dibujantes de la misma editorial, pero su estilo cartoon no cuajó allí. En 1990 abandonó Granada y se trasladó a Madrid, donde trabajó como animador en series de televisión durante 3 años. Ahí fue donde conoció al ilustrador y guionista Juan Díaz Canales, con quien compartía la idea de crear sus propios cómics. En 1993, Guarnido consiguió trabajo en Walt Disney Studios en Francia, motivo por el cual acabó mudándose a París. Juanjo Guarnido trabaja como animador para Disney y se puede ver su trabajo y diseños en películas como El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, entre otras. Tras ponerse en contacto con varias editoriales francesas, Guarnido y Díaz Canales acabaron firmando con la editorial Dargaud para publicar Black Sad, un lugar entre las sombras. Músicas de cómic. En 1999 se estrenó la película estadounidense de dibujos animados Tarzán, dirigida por Chris Brack y Kevin Lima, y basada en la novela de Edgar Rice Burroughs. Producida por Walt Disney Pictures, esta película contó entre sus animadores con el español Juanjo Garnido, que en aquel momento trabajaba en los estudios Disney en París. Juanjo Garnido fue el diseñador y el principal animador de personajes como el leopardo y el padre de Tarzán. Phil Collins fue el encargado de la interpretación de los temas vocales, que cantó en varios idiomas, entre ellos el español. La música fue compuesta por Mark Mancina, el cual fue nominado y obtuvo diversos premios en varios festivales de cine y música. No faltéis al próximo programa de Días de Cómics en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Con el tema de la lucha final de Tarzán, compuesto por Mark Mancina, os decimos adiós. Os esperamos en el próximo programa de Días de Cómics.